Bienvenidas, amigas, amigos de FanFauna. Seguimos una semana más con las entrevistas que dedicamos a asociaciones, temas de actualidad, por supuesto también al conocimiento de la flora y fauna de nuestra provincia. En esta ocasión hemos querido centrar nuestra atención en una organización o en un colectivo de personas que ha comenzado a moverse en San Fernando en contra de la tauromaquia, de la fiesta taurina que se celebra todavía en el municipio de la Bahía de Cádiz y que además ha conseguido incluso reunir a un nutrido grupo de personas para celebrar una concentración antitaurina a las puertas de la Plaza de Toros de San Fernando. Vamos a hablar con José Antonio Romero Romero, que es el portavoz de este colectivo. Muy buenas, José Antonio. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues expectantes por conocer cuál ha sido el balance que habéis realizado desde la organización después de esa primera concentración. Pues la verdad que hemos acabado bastante satisfechos. No esperábamos que fuera tanta gente, la verdad. Creíamos que íbamos a ser muchos menos. Y la verdad que estábamos muy sorprendidos porque vino gente hasta de Sevilla, vino gente del puerto, de Jerez. Y la verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos de que por lo menos nos hayamos unido unas cuantas personas allí en las puertas. ¿Cuándo surge este movimiento? ¿Quiénes sois? ¿Dónde os encontráis? Pues mira, en realidad el movimiento en sí ha surgido a partir de la concesión del Ayuntamiento de San Fernando de una subvención a la Escuela Taurina de unos 21.600 euros. Y bueno, la verdad es como nos indigna. Nos hemos presentado a la primera vez que, vamos, el primer movimiento que hicimos fue presentarnos en el pleno para, bueno, nos lo llevaron a pleno, se comentó y bueno, hicimos acto de presencia, ¿no? Uh-huh. Y continuamos esa lucha yendo a los plenos de meses siguientes. Ahora mismo llevamos dos plenos, el primero que hicimos y este último. Ajá. Y en vista de que se iba a hacer esta corrida, que claro, se hace todos los años, pues eso, intentamos reunir al máximo número de personas para poder manifestarnos allí en la plaza, porque como bien has comentado, es la primera vez que se hace una manifestación antitaurina en San Fernando. Y claro, todo era nuevo, evidentemente, no sabíamos ni dónde nos íbamos a colocar, ni nada por el estilo. Pero bueno, la verdad es que eso, satisfecho y de todo esto ha nacido y esperemos que continúe, o que deje de continuar, que sería lo mejor. Claro. Que no haya por qué reunirse y por qué manifestarse. Consten hasta, José Antonio, que la concentración que vosotros habéis realizado contaba con todos los parabienes de la administración, es decir, que es una concentración legal. Se pidió permiso a la subdelegación del gobierno y no puso absolutamente ninguna pega, se concedió rápidamente. También hay que destacar que la actuación de la policía ha sido maravillosa, magnífica, nos protegió tanto a unos como a otros y la verdad no podemos estar más contentos. Y José Antonio, como bien has comentado en la respuesta anterior, realmente las corridas de toros se producen todos los años en la feria de San Fernando. También hay subvenciones a la Escuela Taurina que llegan desde diferentes administraciones. ¿Realmente qué es lo que a vosotros os hace que colme el vaso de vuestra paciencia para decir, mira, no queremos que esto continúe, no queremos? Sí, en realidad es así. Lo que pasa es que, claro, sinceramente, es que nos parece fuerte que se utilice en una de las ciudades con mayor paro de España 21.600 euros en una escuela taurina cuando aquí no se subvenciona ningún tipo de actividad deportiva, de, por ejemplo, no sé, las madres que lleven a sus hijos al baloncesto, a lo que sea. Uh-huh. ¿Se subvenciona? ¿Por qué se subvenciona una escuela taurina? Esa es la pregunta. Entonces, pues bueno, vale, se ha subvencionado siempre. Pero hombre, es que nos parece mal. Uh-huh. Es cada vez peor, cuanto más paro se está dando, ¿no? Entonces, que se gaste ese dinero en eso, pues no nos parece. parece lógico, se puede utilizar no solo para solucionar el paro, sino para solucionar muchos otros problemas que tenga la ciudad, que los tiene, antes que una escuela taurina, que podríamos decir es algo bastante privado, que podría dejar de recibir esa subvención. ¿Y quiénes componéis esta plataforma, José Antonio? Porque ahora mismo lo más, de hecho, hemos compartido ya esa información en nuestra página de Facebook también. Lo más evidente que la gente puede ver es vuestro grupo, un grupo que habéis creado en Facebook. En ese grupo tenéis ahora mismo 500 y pico de personas, que seguro que no hay menos, ya sois muchísimos más. Pero claro, ahí vemos una amalgama muy grande de perfiles diferentes de ciudadanos y ciudadanas. Pero en sí, el seno de la plataforma, ¿quiénes lo componéis? ¿Un grupo de amigos que os reuníais, no sé, la biblioteca, que ibais juntos a un club, que os encontrabais en un parque? Cuéntame. No somos, ni siquiera somos amigos ni íntimos ni amigos de nada, si simplemente es que hemos coincidido en muchas manifestaciones. Se hizo hace muy poca una en Jerez, también coincidimos allí unos cuantos. Sí. Es decir, de ir coincidiendo en manifestaciones animalistas o antitaurinas. Ajá. Otro tipo de manifestaciones también se han dado, no solamente antitaurina. Bueno, hemos ido coincidiendo y de ahí hemos creado un trato que nos ha llevado, pues, este problema, este objetivo, pues vamos a unirnos por este objetivo. Vale. Y ahí ha salido. Vale. Claro, lo más, es decir, como no te digo, llevamos muy poco tiempo, muy poco, es decir, no, ni 2 meses, podríamos decir. Uh-huh. Que todo empezó, lo primero fue presentarnos en el Pleno. Y como tú dices, son ciudadanos de todo tipo. Hay personas que superan los 50 años. En la manifestación, precisamente, una persona que tenía 70 u 80 años. Que no, y yo no las, vamos, que no las conocía. Yo no las conozco personalmente. Son uh-huh. ciudadanos. Simplemente. Que están unidos por un objetivo. Y no, es decir, no estamos unidos de una manera política, ni nada por el estilo, sino simplemente. El objetivo es protestar porque esto nos parece mal. Y allí se presentó quien quiso. Vuestro fin, por lo que estás contando y por lo que vas diciendo, es que terminen, bueno, aparte del hecho en sí de mostrar vuestra indignación por la subvención, imagino que el fin es que termine las celebraciones de festejos, entre comillas, taurinos en la Plaza de Toros de San Fernando. El otro día celebrasteis una concentración. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tiene prevista la plataforma? Nosotros vamos a seguir asistiendo a los plenos. Uh-huh. A ver que se celebre un pleno, nosotros vamos a dar acto de presencia y vamos a estar con nuestras pancartas un tiempo. ¿Y qué dicen vuestras pancartas en el pleno, José Antonio? Por ejemplo, no más con nuestro dinero, stop tortura, uh-huh. porque evidentemente ese dinero va a lo que va. Nosotros estamos luchando, evidentemente, porque acabe esto. Pero luego, claro, indigna aún más que se destine dinero público, cuando hay mucha gente que no está de acuerdo. Pero eso no se plantea, vamos a ver, ni se plantea. Parece que no se plantea, no se habla, no se... Pues para eso estamos, para dar fe de que hay personas que estamos en contra. ¿Y hasta el momento habéis tenido la posibilidad de reuniros o encontraros con alguien de la administración local que os dé alguna explicación? Bueno, en sí de ello no. ¿La habéis pedido? No, en sí de ello no nos hemos reunido. Ajá. Es, a ver, como llevamos otros temas también, bueno, hemos hecho muchas cosas. No solo, ya aparte de lo que es la plataforma, ¿no? Yo personalmente estoy metido en un tema... temas de colonia felina y este tipo de cosas. Uh-huh. Y bueno, se comenta, a raíz de reunirnos con un representante del ayuntamiento por el tema este de los felinos, sí se comentó el tema de la escuela, pero es como se lavan las manos. Entonces, no nos hemos reunido, pero es que la concesión está hecha ya. Ya lo que tenemos que pensar es qué se hará el año que viene. Claro, pero también es verdad que, bueno, que si no se produce una comunicación entre ambas partes, pues difícilmente se podrá llegar a un acuerdo. ¿Y qué os han dicho? Personalmente, perdona que te interrumpa, personalmente nosotros no hemos recibido ningún tipo de interés. Ajá. Por hablar sobre el tema taurino. Uh-huh. Y por el tema felino, ¿eh? Uh-huh. Eso lo dejo claro. Pero por el tema taurino no ha habido ningún tipo de interés. Y te digo, te ni siquiera desde que supieron que ibais a hacer la concentración. Esto, perdona, que te, solo esto. Responsables directos de la concesión de esa subvención a la escuela taurina. Tema felino, sí, pero tema taurino no interesa. Ni siquiera, insisto, desde que hicisteis público que ibais a hacer una concentración y desde que pedisteis la solicitud a la subdelegación del gobierno. De hecho, entre medias de haber hecho esa solicitud y de haber hecho la concentración, se ha hecho una reunión tema felino, pero no tema taurino. Uh-huh. Que es curioso, desde luego, que no... Desde luego que sí. Que nadie diga nada, ¿vale? A mí me resulta curioso. Te iba a preguntar si tanto durante la concentración como antes o después os habéis encontrado con argumentaciones de la otra parte. Y en ese sentido me refiero a otros ciudadanos o ciudadanas o la gente que sigue las corridas de toros en San Fernando. ¿Os han dicho algo? ¿Durante la concentración se produjo algún tipo de contraargumentación a la vuestra? Sí, hombre, hubo gente que también se puso muy nerviosa y nos increpó. Y bueno, la prensa, alguna prensa se ha hecho eco de ese tipo de cosas, pero claro, no sé. ¿Por qué? Porque claro, el titular es tensión en la concentración antitaurina. Bueno, ya te digo que hubo gente que nos increpó, hubo gente que nos insultó, hubo gente que... mil cosas. Pero bueno, no se entró al trapo y simplemente pues se siguió. O sea que para vosotros, la sensación que vosotros os habéis llevado a casa después de la concentración no ha sido de tensión, sino no. De normalidad. A ver, nosotros evidentemente si nos concentramos allí es porque estamos sufriendo con el toro, la verdad, sinceramente. Entonces, no es nada, no es plato de buen gusto ni mucho menos ponerse allí delante a protestar, a gritar y a decir que esto te parece mal, porque de verdad realmente nosotros nos sentimos bastante mal. Uh-huh. Que te lloró por esto, porque sabes perfectamente lo que está pasando ahí dentro. Entonces, claro, no por el hecho de que nos increpen, eso ya, vamos a ver, eso lo damos por hecho que nos va a pasar. Pero allí lo pasamos muy mal porque es impotencia lo que sentimos. Eso es lo que te llevas al final. Yo quería aclararte una cosa también. Sí. Y hemos escuchado contestaciones con respecto de gente taurina, ¿no? Digamos, entre comillas. Pues mira, por ejemplo, en Facebook hay una página que se llama San Fernando Ensalado, donde mucha gente publica lo que le parece mal de la ciudad de San Fernando, ¿no? Uh-huh. Típico, no sé, una fiesta concreta, desde una fiesta concreta hasta que haya un bache en una carretera, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues yo he tenido el problema personal de que he publicado varias veces el tema del cartel sin insultos, ni mucho menos, pero de verdad, sin insultos, pero claro. O sea, ¿Del cartel vuestro de la manifestación o del cartel de la corrida? Pues las dos cosas. Vale. Nos pasó, primero yo publiqué el cartel de la corrida, uh-huh, comentando evidentemente lo que me parece mal, que me parece mal. Uh-huh. Un sitio donde se puede expresar así. Lo que quería dejar claro es que hemos tenido problemas de censura, es decir, se nos ha quitado los posts, porque claro, se liaba un debate bastante acalorado. Entonces, pues nos han borrado los posts varias veces. Y incluso se ha expulsado mucha gente del grupo de Facebook. Que te quiero decir que esto es un tema que crea mucha polémica y que lleva hasta problemas, como te estoy diciendo, de censura por parte de gente que es partidaria de un tema o de otro. La cuestión taurina y antitaurina, José Antonio, es, como bien dices, una cuestión muy polémica, es una cuestión muy difícil de tratar también, si me apuras, desde el punto de vista del medio de comunicación, porque es muy difícil mantener un punto de vista, por ejemplo, a nosotros como medio de comunicación nos ocurre, objetivo, ¿no? Y desde fuera, nosotros en Facebook publicamos los dos carteles, el cartel de la concentración antitaurina y el cartel de la corrida, y luego ya que la gente pues haga lo que quiera, pero sí es cierto que es una cuestión muy polémica y es muy difícil de tratar. Como por ejemplo tú acabas de comentar, cuando la última aplicación que se hizo fue también con los dos carteles, se dijo, yo la hice personalmente y dije, elige tu cartel, nada más, y uh-huh, evidentemente pues digo lo que me parece, pero evidentemente que me parece mal, pero no insultando absolutamente a nadie. Bueno, tengo, ya te digo, tengo las capturas de pantalla, que lo que estoy diciendo lo puedo demostrar. Uh-huh. Pero eso quiere decir que había como un doble rasero, ¿no? Entre quien esté de acuerdo y quien esté, y hemos sufrido censura, te lo digo claramente, hemos sufrido censura. Yo creo que también me indigna. Claro, a ver, yo soy un ciudadano libre y no creo que nadie me tenga que censurar cuando la censura acabó hace muchos años. Pues sí. Pues, José Antonio, nos quedamos con eso que nos dice. Nosotros, no te preocupes, que no censuramos ni a vuestra parte ni a la otra parte, ¿eh? Costenasta. Muchas gracias por atendernos. Seguimos en contacto de aquí en adelante y... De acuerdo, muchísimas gracias. Y lo que necesites, ya sabes, ahí estamos. Muy bien, un abrazo, José Antonio. Hasta luego. Hasta luego, gracias.